Mañana, Armando, mañana y pasado, sí, va a llevarse a cabo el 39º, mirá cómo lo digo para que el auditorio lo tome en cuenta, el 39º Encuentro de las Letras Pampeanas, que bien, por supuesto organiza la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras. Por eso vamos a hablar con Silvio Tejada ahora. ¿Cómo andás, Silvio? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día, Armando. Buen día ahí al equipo y a la audiencia toda. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Acá estamos. ¿Y con qué expectativas frente al encuentro que lleva el nombre Artes y Diversidades? Las expectativas todas, porque la verdad que hemos trabajado a destajo con toda la comisión de la Asociación Pampeana de Escritores, que ayer recordaba Armando y su bloque sobre las efemérides y decía, bueno, tal vez pueda meter el bocadillo de que ayer, un día como ayer, pero de 1983, se fundaba la Asociación Pampeana de Escritores. Claro, mira. Así que claro, teníamos el festejo de 42 años de vida institucional, digamos. La verdad que sostener una agremiación como la APE es todo un desafío por la trayectoria, por el presente y por el futuro también, ¿no? Venimos bregando por eso y luchando en cada momento, cada encuentro que se hace es para seguir la lucha, para seguir en ese horizonte que ya plasmaron Elga Morisoli, Muruma Lucero, Ana María Lasalle, Pablo Fernández, Norberto Brilli. Me acuerdo de esa primer comisión y digo, bueno, terrible seleccionado de escritores y escritoras teníamos fundando una agremiación como es APE. Y bueno, muy orgulloso de estar en este momento en esta agremiación y seguir esos caminos. Silvio, ¿cómo andás? Chiste. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, con calor nomás, pero. Sí. Estaba mirando el otro día la programación y veía que mañana es el homenaje más que merecido a Ana María Lasalle. Sí. Y supongo que Ana María va a estar presente. Bueno, la presencia no siempre es física, ¿no? No, bueno, pero yo te pregunto si va a estar físicamente también presente. Es una curiosidad que tengo, más que nada. Bueno, te podría decir que si la cuestión física es tu preocupación o tu pregunta, no va a estar presente físicamente. Bien. Pero en estos tiempos de virtualidad, en estos tiempos de comunicación tan distinta a la que, bueno, de alguna manera nos hemos acostumbrado en otras épocas, tenerla a Ana María a través de un video saludando y teniendo su homenaje a una mesa de prologuistas que hemos armado, que la verdad que en tantos años de encuentros de escritores, encontrarme con una mesa de prologuistas es bastante original. Pudimos, a través de un trabajo de hace un tiempo, que el día viernes 28, como decías, mañana a las 19:30 horas, comenzará este homenaje a Ana María, bien merecido, como decís vos, con los prologuistas de cada una de sus obras, o la mayoría de ellas, ¿no? Porque también estará presente, de otra manera, un prólogo exquisito que hizo don Elga Morisoli, que ya está en otro plano, pero, digamos, estarán presentes en esta mesa de prologuista coordinada por Nati Ponce, Ana María Mayol, Hugo Rivela, un poeta, sí, el negro Rivela, La Tina Lorriaga, el Pinky Pumilla, la Patti Redondo, digamos, toda gente que se ha involucrado en la obra de Ana María a través de prólogo de sus obras, así que, bueno, repasaremos La Pampa y yo, Tiempo de Andar, Prepárate a Derrotar el Viento, Las Bebés Clandestinas, Galo y Stalingrado, Lápices Rojos, Dentro de la Casa del Bosque, un título exquisito, La Pluma sobre el Pasto, y en este 2025 Ana María nos vuelve a regalar poesía con Hasta el Último Día, Y bueno, en eso estamos, preparándonos para homenajearlas, homenajear su obra, homenajear a su trayectoria, que bien merecido, y también acompañado por gente muy valiosa como Proyecto Grande, que va a exponer una muestra que se llama La Huelga Salinera y las Mujeres, que lo titulan como un diagrama poético de la experiencia. Es sobre un libro de Ana María que es Verano de 72, La Gran Huelga Salinera, Memoria, Género y Política, así es el título, que es un libro ya del 2011, pero bueno, está bueno rescatar la memoria, ¿no? Decir Ana María de la Salle, es decir, socia fundadora de la APE, también impulsora del movimiento de derechos humanos acá en la provincia. Bueno, me quedo corto elogiándola y dando una semblanza. Para eso van a estar seguramente los que estaremos mañana en la casa de la APE, que es Víctor Lordi 73, ahí donde también el grupo del dispositivo La Moras va a hacer una intervención con una correspondencia con Ana María Lasalle, un trabajo que han ido haciendo ellos con la poeta, así que también será algo muy muy importante, y cerraremos con el grupo de la Jubilaría y el coro provincial del Mario Figueroa. Así que una buena jornada para estar con Ana María, no de la presencia, pero te darás cuenta y se dará cuenta la audiencia que estará presente en cada momento a partir de las 7:30. Seguro, Silvio, pero a mí te digo la verdad, te lo pregunté porque me tengo ganas de darle un abrazo a Ana María. Y hace poquito estuve buscando el último de sus libros, porque tengo varios de ellos. Me encanta lo que escribe y la forma de escribir, y además la admiro, ¿no? Pero bueno, igual vamos a estar ahí firmes. Sigue al otro día, no se termina acá. Sí, no se termina en Santa Rosa la jornada, porque este es un homenaje a Ana Lasalle. Pero el sábado continuamos con la propuesta de este 39 encuentro. Como decía Juan Pablo hoy al comienzo, cuando tiraba el número, uno se pone a pensar rápidamente la cantidad de encuentros que, por lo menos en lo que me toca a mí, digamos, como presencial en la APE. La cantidad de encuentros que lleva la APE es increíble. Claro, es un montón. Un repaso, vos decís 39 y exacto, cuando decís el número, es prácticamente toda la democracia, digamos, ahí. Exactamente, y lo más importante, más allá del número, la temática, digamos, el abordaje de temas que ha propuesto la APE en distintos momentos. Uh-huh. Y la verdad que uno hace un repaso para atrás y mira los títulos y son muy buenos, es un constante debate en la provincia, y este es Artes y Diversidades, así que miramos un poco alrededor nuestro y decimos que la diversidad es la más atacada en estos tiempos, más allá de nuestros bolsillos y nuestros derechos humanos vapuleados. Las diversidades están atacadas por este gobierno fascista que tenemos en orden nacional. Y miramos a nuestro alrededor y teníamos escritores y escritoras que abordan el tema, y quisimos homenajear a una poeta muy querida para nosotros, que es Maki Corbalán, que nació en Cutralcó, nada más y nada menos, para pensar en nuestro país, ¿no? Donde nacieron también los cortes de ruta y la resistencia patagónica. Maki Corbalán es una poeta más relacionada con la poesía patagónica y sobre todo con la poesía lésbica, y una gran poeta. La verdad que descubrir su obra es muy importante. Para ello viene Gerardo Burton, que es un poeta radicado en Neuquén hace muchísimo tiempo, y más allá de haber sido amigo de Maki, es un estudioso de su obra, así que va a dar una semblanza. En Anguil, esto va a ser la jornada del día sábado a partir de las 9:30 de la mañana. La temperatura ahora hace calor, pero dice que refrescará y que tal vez lloverá en la provincia, y eso también es una bendición. Y bueno, vamos a estar en el andén de trenes, De Anguil, de la ahí. lluvia de Anguil, ahí en la entrada nomás, cuando uno ingresa a Anguil, a la derecha se encuentra con la estación de trenes. Ahí estaremos a partir de las 9:30 horas con un programa que también está muy bueno porque se van a presentar las la decena de ponencias que hemos recibido con este tema de artes y diversidades, y va a estar el poeta de Anguil, Sergio Mirabelli, presentando un libro, y el comunicador amigo en común de la casa de Kermés, Verón McLennan, que bueno, estará presentando una novela que bueno, pronto estará ya disponible, seguramente para el año que viene, 2026, Verón nos presentará su nuevo trabajo. Y más allá de esas presentaciones y reconocimiento a Maki Corbalán, estarán esas ponencias que hemos recibido como trabajos sobre la temática de artes y diversidades, y con un buen número. Y bueno, estaremos ahí presentes también con la música de Laura Patulane, que es una cantante re grosa de Anguil, pero bueno, yo diría de la provincia, porque es como una gran embajadora de nuestra cultura. Y bueno, y se continúa en un espacio muy bonito que está acá en Anguil, que se llama Esquina Auge, sí, a una cuadra de la plaza, con una mesa de poesía que la verdad que es un lujo. Vamos a tener a Lugo Rivera, al Toro Rivera, a la Tina Lorriaga, a Ana María Mayol y a Gerardo Burton, cuatro poetas muy trascendentes, digamos, con premiados no solamente en nuestras regiones, en nuestras comarcas, sino fuera del país, España, México, Ecuador. Bueno, gente muy grosa de la poesía que estará seguramente dándonos un recital poético increíble a partir de las 2 de la tarde en ese lugar, que es muy bonito, y luego habrá micrófono abierto para quien quiera sumarse, así que Armando, te espero y también espero que te puedas sumar a ese micrófono abierto. Bueno, el sábado no voy a poder sumarme, lamentablemente, y mañana sí, pero el sábado no, porque tenemos otro compromiso y bueno, está bien, es está ineludible, bien. Estamos viajando a pico. Está bien, es cierto, que están ahí con la Sol. Claro. Se van de gira. Sí, sí. Sí. Bueno, que tengan ahí mucha mierda ahí por pico. Gracias, gracias Silvio. Sí, bueno Silvio, dale, muchísimas gracias y ojalá salga todo bien. Sí. ¿Cómo? Le pasé todo el chivazo, no me quedó nada. No, perfecto. No me quedó nada por decirle. Perfecto, ahí estaba. Le agradezco mucho. Dale, más vale. Abrazo, Silvio. Grandes abrazos y que salga todo buenísimo. Dale, gracias. Silvio Salud. Tejada, parte de la Asociación Pampeana de Escritores, que realiza este viernes y sábado su 39º encuentro en homenaje a Ana María Lasalle. Y bajo el nombre Artes y Diversidades. ¿Algo que decir querías? No, que qué bueno que uno de los poetas sea el Negro Rivela. Es extraordinario. Es un poeta de primerísimo nivel. No tengo por qué reforzar lo que dijo Silvio, pero sí, porque lo admiro Mirá. Al Negro, y realmente qué lindo que esté. Así que bueno. Lo veremos.